se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Nuevamente acá, nos vamos un poquito más lejos, nos vamos a Venezuela. A Venezuela, como sí, bien señora. Lo dijimos. ¿Mm? Así es. Bueno, se viene la constituyente, a fin de mes. ¿Mm? Se viene la constituyente, es una iniciativa convocada, fue convocada el 1 de mayo de este año por Nicolás Maduro, mediante un decreto presidencial. Allí también hubo una gran controversia alrededor de la convocatoria misma, ¿no? Maduro se basó en artículos de la Constitución para hacer esta convocatoria. El asunto es que ya está en marcha toda los mecanismos. Uh-huh. Y los sectores están detrás justamente de esto que va a ocurrir el 30 de julio. El medio alternativo, lo decíamos también al comienzo del programa, Porrea está haciendo una suerte de consulta, ¿no? Uh-huh. Es un debate abierto. Uh-huh. En el cual va consultando distintos actores de la política interna allí en Venezuela. Hemos tomado el último que subieron, que fue el de ayer, 13 de julio, que tiene tres opiniones. En la primera opinión vamos a escuchar a Luis Manuel Sculpi, que integra la izquierda, digamos, más radicalizada en Venezuela, que siempre fue muy crítica con el chavismo, en particular con el PSV, ¿no? Dentro de lo que es el chavismo. Después hay una militante comunera llamada Guadalupe Rojas, que ella misma se presenta con otra mirada, y el abogado Alfonso Márquez, que también él explica un poco quién es. Bueno, estos tres testimonios ponen un poco el panorama de qué significa la constituyente y cómo llegan a ella, ¿no? Uh-huh. Desacuerdo con la convocatoria de la constituyente, porque ella no la está convocando el pueblo, tal como está establecido en la constitución, sino la está convocando el presidente, evitando realizar un referéndum como se hizo en la constitución de 1999. Creemos además que no tiene como finalidad modificar la constitución, sino constituir un nuevo poder. Por esa razón estamos en desacuerdo. Creemos que lo justo era abstenerse, y lo que sea inevitable que concurra, debían votar nulo. De todas maneras, estamos sujetos a las orientaciones que los distintos sectores del país, que se oponen no solamente a la Mesa de la Unidad Democrática, sino distintos sectores, concierten una actuación de aquí al 30 de julio. El día de ayer el presidente declaró que si no se logra a través de los votos, se va a lograr a través de las armas, el mantener el control del poder. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, precisamente es una razón para oponerse a la constituyente. Yo creo que es una provocación para intentar que las fuerzas que se oponen a la constituyente pesen el peine, pisen el peine, perdón. En todo caso, nosotros siempre somos partidarios de una salida constitucional y pacífica a la crisis que el país tiene. Hola, mi nombre es Guadalupe Rojas, pertenezco al Consejo Comunal Los Ruices Socialista, en Los Ruices, Parroquia Leoncio Martínez. Me preguntaba si estaba de acuerdo o cuál era mi posición con relación al llamado a la constituyente, si yo sí estoy de acuerdo. Debido a toda la coyuntura que estamos viviendo, creo que por parte de la oposición se agotó, o ellos nunca han tenido la intención de hacer un diálogo de paz. Y creo que es la única manera de que nosotros podamos conseguir o sigamos manteniendo la paz en el país. Yo sí estoy de acuerdo. Para hacer una transformación tenemos que estar en paz. Creo que las dos cosas van de la mano. Conseguir la paz y cambiar la estructura del Estado burgués. De verdad que nos hace muchísima falta. Nosotros tenemos dos modalidades de voto. Un voto que es el territorial, que llamamos el voto entubado, que prácticamente es para darle la afirmación o conformar lo que son los partidos políticos. ese es el territorial. Y cuando nosotros hablamos el sectorial, la palabra lo dice, por sectores, ya sea el comunal, ya sea el estudiantil, el trabajador, y para de contar, ¿verdad? Nosotros en el sectorial podemos escoger quién nos puede acompañar en esa constituyente. Y en el territorial es cuando nosotros vamos a reafirmar el partido más de nuestro agrado. Yo lo veo de esa parte, profundamente, como dice. Si es democrático, pues, porque tenemos la oportunidad de llevar a los compañeros de las bases a que puedan participar políticamente en la creación de un nuevo Estado. Yo estoy de acuerdo con la convocatoria. El presidente de la República tiene la facultad de plantear. Eso está planteado dentro de la Constitución. Adicionalmente, que el diario de debate, de cuando se hizo la primera Constitución, cuando se estaba discutiendo ese tema, fue aprobado no incorporar un referéndum convocatorio para convocar a su vez a una asamblea constituyente. Entonces, la convocatoria es legítima, obviamente que es legítima, y Maduro tiene todas las facultades para hacerla, para convocarla. Solamente habrá una duda en cuanto a los participantes de las bases electorales, que se dividieron en dos. Eso sí, podría ser alguna discusión sobre el asunto. Pero la constituyente en sí es conveniente no solamente para el gobierno, sino para la paz, el proceso de paz que está iniciando el gobierno nacional, y a su vez agrupa a las fuerzas del chavismo y para poder enfrentar a la cometida que tiene las fuerzas de la derecha, tanto nacionales como internacionales. Esa es mi opinión en ese asunto. Ahora, que si va a ganar o no va a ganar, bueno, a lo mejor gana la constituyente, porque si la oposición no va a intervenir, como ocurrió el año, no sé, 2006, sobre las votaciones sobre parlamentarias, pues el gobierno irá y serán todos los constituyentes del gobierno, etcétera, etcétera. Ahora, la legitimidad de eso a nivel internacional y nacional, pues ese es el gran problema que se va a presentar en el momento en que eso ocurra. Y las decisiones que tome esa constituyente, que seguramente tiene una visión, a mi manera de ver, un poco radical, etcétera, bueno, no sabemos si será aplicable o no aplicable, o si esas aprobaciones, en vez de contribuir a una paz, pues las cosas se van a encripar más. Eso habrá que tener una sensatez en la gente que esté participando allí, y veremos en el camino cómo será la cosa. Alfonso Márquez, de este domicilio, abogado de la República. Vaya. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Bueno, compartíamos así algunas miradas, ¿no? Respecto a esta constituyente que se viene ahora el 30 de julio. Así es. Bueno, recibimos también en el día de hoy de parte de nuestro compañero Gerardo Rojas, de Voces Urgentes, de allí de Barquisimeto. Recibimos, toda una información respecto a una agrupación llamada Chavismo Bravío. Dimos por descontado que íbamos a hablar con alguien que estaba también en Barquisimeto, pero no, está en Caracas. Hernán Vargas, buenas noches. Buenas noches, saludos a todas y a todos. Buenas noches. Bueno, gracias por atendernos, Hernán. Chavismo Bravío, lo primero que nos preguntamos cuando vimos el nombre de la agrupación política es, si hay un chavismo bravío es porque hay una necesidad de diferenciarse de algún otro. Mira, sí, claramente, o sea, no, nosotros creemos que el chavismo es uno solo, es una gran fuerza que se ha venido construyendo en todos estos años, pero es fundamental poder reagrupar dentro del chavismo como un todo lo que ha sido la expresión organizativa, popular, o sea, el acumulado de este tiempo, que es como una expresión entre mucha organización, mucha participación, pero además una subjetividad muy de defensa de los intereses de la patria, de defensa de los intereses de las mayorías, del pueblo, de lucha por la justicia. Entonces, es un poco rescatar todo eso, reagrupar todo eso para poder empezar además a recomponer. lo que ha sido en este tiempo la fuerza del chavismo, que evidentemente el chavismo es en este momento la fuerza que separa a Venezuela de un golpe de Estado, de ser una colonia. O sea, con toda la avanzada que ha tenido, digamos, el imperio contra Venezuela, acercándonos por la OEA, por la ONU, más toda la arremetida en lo económico, por la dependencia económica que tiene Venezuela de las importaciones. Uh-huh. Y recientemente este año, con toda la agenda violenta, cualquiera se puede preguntar cómo es posible que se sostenga la revolución bolivariana. Y se sostiene porque hay un chavismo, ¿no? Uh-huh, claro. Lo que nosotros venimos planteando con esto, a partir del llamado a la constituyente que hacía el presidente Maduro, que nos pareció correcto, y era un llamado a impulsar un nuevo periodo dentro de la revolución. El proceso bolivariano ha estado marcado por procesos de crisis en los cuales una estrategia correcta ha marcado la diferencia, ha marcado un giro, lo que él llama un desencadenante histórico. Estamos planteando que en este momento en la revolución bolivariana la constituyente sea un proceso de desencadenante histórico y un giro frente a la crisis que permita recomponer las fuerzas. Claro. Bien. En esta, digamos, en esta fuerza que vos estás describiendo, ¿qué rol cumplen esas 1000 comunas? 1700. Bueno, wow. Nos quedamos muy muy lejos de lo que sabe. Estábamos en 1200 la última vez. Sí. Igual yo no tengo el actualizado. Puede ser que haya crecido un poco más, pero no, yo me quedé en el 1700 comunas. Bueno, más a mi favor. ¿Qué rol tienen esas 1700 comunas entonces? Mira, fíjate, nosotros justamente, o sea, nosotros nos planteamos, como les comentaba, hace 2 meses generar esta iniciativa, que realmente lo llamamos, es una plataforma popular constituyente, uh-huh, y asumimos como consigna la de chavismo bravío. Uh-huh. Y lo que nos estamos planteando es en el inicio, una articulación entre organizaciones chavistas del campo, de la ciudad, de jóvenes, de mujeres, digamos, de luchas urbanas, como una diversidad de factores, que nos estamos planteando que es necesario reagrupar para poder recomponer. Y esa recomposición pasa por empezar a juntarnos con lo que ha sido la gran diversidad de estos tiempos, donde a los 1.700 comunas se suman también 47.000 consejos comunales. Claro. Y una cantidad importantísima de comités, de colectivos, de movimientos sociales de distinto orden. Se tiene de bases del partido, además, que son expresiones de base, organizativas, comunitarias. Es toda una diversidad a la cual la amalgamada la figura de Chávez, ¿no? Claro. Y en este momento, por supuesto, no está desperdigada, pero sí necesita rejuntarse y construir como un horizonte común. Y allí es donde nosotros estamos como asumiendo un poco humildemente la tarea de intentar reconstruir cuál puede ser ese programa común en torno al cual nos articulemos y, por supuesto, asumir una tarea que a nosotros nos toca, pues, que es reconstruir un bloque histórico de lo que ha sido. Nosotros creemos que el chavismo es la expresión del bloque histórico de lucha en Venezuela y en el continente. Nos atreveríamos a decir que mucha de la gente que ha seguido la revolución bolivariana en Argentina, en Bolivia, en Cuba, en Ecuador, en todos los países del continente, son de alguna manera un chavismo continental que se ha identificado en los planteos que hacía Hugo Chávez, que además estaban centrados en la construcción del socialismo como alternativa al orden hegemónico del capital. Sí, claro. Esta descripción que haces también nos invita a pensar de que tiene un alcance nacional esta plataforma de chavismo bravío. Sí, nosotros estamos articulando con organizaciones de unos 8 estados del país. ¿8 estados? Sí, fundamentalmente de Mérida, de Lara, de Sucre, de Portuguesa, de Aragua, de Carabobo, y se me escapan unos cuantos más, porque, ajá, realmente en esta lo que hemos estado es aprovechando un poco el empuje del asunto de la propuesta constituyente para generar una articulación entre iguales que consideramos que, por un lado, hay que disputar principalmente contra el imperio, porque la, sí, lucha nuestra es fundamentalmente contra un enemigo que nos quiere hacer trizas y lo que quiere es volver a controlar el petróleo. Y por otro lado, bueno, una disputa interna, que por supuesto tiene que ver con disputar. Nosotros creemos que más que luchar contra la burocracia y la corrupción, que sin duda es parte de lo que hay que pelear, uh-huh, creemos que pasa porque en este momento el chavismo asuma la representación política, o digamos, la disputa política sin intermediación. Hasta ahora nosotros nunca habíamos, las distintas organizaciones que estamos articulándonos en este momento, nunca habíamos disputado electoralmente. Claro. Y en este momento nos planteamos hacerlo, no necesariamente como la conformación de un partido, porque creemos que además ahí hay un debate sobre la disputa del poder y la estrategia del poder, la concepción del poder nuestra, que a veces se encasilla nada más en que en esa idea de que el único instrumento político para disputar poder es el partido, y nosotros creemos que eso en Venezuela, justamente a propósito de lo que ustedes me preguntaban, de lo que son, lo que representan las comunas y los consejos comunales, sí, allí hay una vía de construcción de poder que a nosotros nos parece que es comunal. Claro, las banderas de lucha de Bravío evidentemente son para que la gente las tome en sus manos, ¿no? Que con esto genere otro tipo de su propia revolución hoy, ¿no? Así es, de hecho hay una consigna que nosotros tenemos que, claro, no está en venezolano, había que traducirla al argentino, que no es lo mismo estar arrecho que meterle el pecho, ¿no? En el caso nuestro es algo así como, digamos, no es lo mismo estar molesto que ponerse en la tarea, ¿no? Que meterle el cuerpo a la tarea. Claro. Porque efectivamente hay una cantidad de, es lógico que hay una cantidad importante de lo que ha sido el chavismo en todo este tiempo que ahorita se sienta desconcertado. Que diga, bueno, pero si tenemos revolución, ¿por qué tenemos tantas dificultades económicas? Y vea las contradicciones internas y no sepa manejarlas. Y diga, bueno, pero efectivamente tenemos corrupción, efectivamente tenemos burocracia. Uh-huh. Ahí nosotros planteamos dos cosas. Una, que eso no es lo que define por completo el chavismo en este momento. El chavismo es mucho más que eso. Uh-huh. El otro día un compañero decía algo que me parece correcto, que decía, si nosotros identificáramos quiénes son corruptos y burócratas, no pasarían de 900 gente. Uh-huh. Mientras claro, que los demás somos millones. Claro. Entonces toca, efectivamente, como ustedes dicen, asumir la tarea en este momento. Cuando nosotros no... Hoy hicimos una acción política que fue pararnos en uno de los sitios emblemáticos del este caraqueño, de la zona más pudiente, donde se ha generado guarimba y violencia durante estos días, y tomamos ese territorio para decirles, aquí estamos nosotros, el chavismo no ha salido a la calle a confrontarnos, no lo vamos a hacer, pero sepan que nosotros podemos tomar los territorios de ustedes cuando queramos, porque nos pertenecen, las calles le pertenecen al pueblo. Uh-huh. Y parte de ese llamado también era decir al chavismo, hay que salir a votar, en este momento es la violencia o la constituyente lo que está en juego, y tenemos que ir por la constituyente, pero además, el que esté molesto, que se ponga a hacer algo. Claro. No, nos va a quitar el proceso por estar molesto y no haber sabido sobrellevarlo. ¿Cómo, qué expectativa tienen respecto a delegados, me imagino, dentro de la constituyente, no? Sí, nosotros estamos disputando con cerca de 80 candidaturas que propusimos desde la Plataforma Popular. Como les decía, bueno, hay más que 8 estados, incluso hay tenemos candidatos en 14 estados, tanto territoriales como sectoriales, es decir, tanto gente que está disputando desde su municipio como gente que está disputando por el sector de los trabajadores, el sector de los campesinos, el de las comunas, el de los pensionados, uh-huh, el de los estudiantes. Entonces, ahí estamos haciendo todos los esfuerzos, evidentemente por nuclear las fuerzas en torno a eso, por lograr candidaturas nuestras, gente que sean nuestros voceros de la política. El acuerdo político nuestro suyo, además, que no es que cada quien, o sea, que toda esa gente tiene que subordinarse a un mandato colectivo, que es la plataforma. Uh-huh. Hemos estado avanzando en construir un programa común de lucha, y el planteo es que, por ejemplo, en el caso mío, soy militante del Movimiento de Pobladores y Pobladoras, que es una plataforma urbana. Nosotros estamos asumiendo que la candidata nuestra que está allí es una candidata para toda la plataforma y va a pelear por el programa de todos, no solo por el programa de lucha nuestro, de movimiento. Claro. Esa es un poco la expectativa. Y ojo, que esa pelea de programa tiene que ser algo que interpele a las mayorías en este momento, que le diga algo a la gente, que ponga a la gente a discutir sobre cómo se resuelven los problemas en este momento. Porque eso sí es un importante corolario de esta etapa. O sea, aquí los problemas no se van a resolver de manera fácil, no es una crisis coyuntural. Es una crisis del capital que en Venezuela ocurre de una manera muy particular, porque, bueno, evidentemente es un capitalismo rentista, muy dependiente, pero bueno, es la crisis que estamos viviendo en todo el continente. Podrían decir ustedes que no hay una crisis desastrosa del capital en Argentina, por ejemplo, que en México no la ha habido desde el comienzo de año, que en Colombia. Lo que pasa, la única diferencia es que eso no es noticia ni para CNN, ni para Clarín, ni para, bueno, las élites no se hacen problema por eso. Totalmente. Aparte, bueno, veíamos claramente, uno acá en los medios se analiza claramente cómo se toman unas cosas y otras. Es decir, cuando hay aquí una represión, no se llama represión, se llama represión solamente cuando ocurre en Venezuela. Digo, los medios masivos de comunicación acá, ¿verdad? Bueno, Hernán. Un golpe de Estado deplorable en Brasil y nadie dijo nada, nadie le preocupa, pero sí le preocupa la democracia en Venezuela. O sea, es el mundo al revés, ¿no? Yo acá tengo me ha llegado una constituyente comunera, feminista y popular. El rol de la mujer, ¿cómo se vio? ¿Ha crecido acá en Bravío? Pues sí, para nosotros es fundamental la composición nuestra de organizaciones feministas, de mujeres, también de la sexo género diversidad, que vienen como incorporando elementos al programa. Estamos haciendo una cosa, yo creo que realmente nosotros estamos haciendo algo que tenemos que haber hecho hace muchos años, pero bueno, lo estamos haciendo en este momento y hay que echarlo adelante, claro. Que es, bueno, empezar a discutir las bases del programa común, que me parece que siempre es un punto de discusión del movimiento popular en todo el continente, ¿no? Construir un programa común de luchas en torno al cual podamos avanzar juntos y juntas. Y eso no se decreta, eso hay que empezar a construirlo. Y en ese sentido, el ejercicio nos ha permitido avanzar, ¿no?, en esa discusión. Claro. Por abajo, ¿no? Por abajo, exactamente. Exactamente. Bueno, te agradecemos mucho, y seguramente estaremos comunicándonos para ver todos esos resultados para el 30 de julio. Todo lo que ustedes quieran mirar sobre la plataforma, les recomendamos que la vean. Tenemos un blog, una página web como muy sencilla, pero que intenta tener como datos sobre la situación y las lecturas nuestras, que se llama www.chavismobravio.org. Perfecto. Perfecto. Oye, quedó dicho. Muchas gracias a ustedes. No, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hernán Vargas. Bravío. Chavismo Bravío. Muy bien.